siempre tienen otras fugitivas de la boca. Morder la piedra, entonces, es la tarea del poeta, hasta que sangren las encías de la noche. En esa noche navegará sin rumbo fijo, desconfiado de todo, en especial de sí, mirando espejos que cantan como sirenas que no existen. El poeta se atará al palo mayor de su ignorancia para no caer en sí mismo, sino en otro país de aventura mayor, muerto de miedo y vivo de esperanza. Solo el dolor lo unirá, muerto vivo, al vacío lleno de rostros y verá que ninguno es el suyo y todos serán libres, dice Juan Gelman. Les decía que estoy incómodo y es un elogio. No me gusta la comodidad. La comodidad significa que uno es incambiable, imperturbable, que nada de lo que pasa alrededor lo modifica. La comodidad es una oficina con un sillón mullido y una cafetera al lado y un teléfono que no paga ni una línea de banda ancha de internet y algunas cosas más y una casita como la que canta el chileno, las casitas pintadas. No me gusta la incomodidad, esa incomodidad que es comodidad para la mayoría. A mí me resulta incómodo estar allí, cómodo. Y prefiero la incomodidad, el grano en el culo, el movimiento constante, la absoluta crítica de todo, porque como intelectual que soy, me reservo el derecho y me caracterizo por ser crítico, por no aceptar aquello que me dicen, por no ponerme la etiqueta. Nunca he sido tan feliz, dice Negroni. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder. De cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Repito las dos últimas o penúltimas oraciones. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. Y aquí se piensa en contra implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Me lastiman en los últimos días las críticas completamente fundadas de aquellos que callaron la boca antes frente a cosas iguales o peores. Y me molestan también y me irritan el silencio acrítico de aquellos que apoyan hoy aquello que criticaron antes. ¿Qué paisito el nuestro, como puse por ahí? ¿Qué paisito lleno de gente binaria que ve la realidad con un solo ojo? Lleno de gente maniquea que divide todo entre el bien y el mal y siempre, por supuesto, está parada del lado del bien. Una de sus frases características es ¿a usted le parece? El a usted le parece es para lo otro. No importa lo que yo hago. No importa qué suciedades cometo. Yo soy inmaculado. Nada de lo que ha pasado en mi vida de 20, 30, 50, 80 años me ha dejado una sola marca. Nada me ha manchado, nada me ha rozado, nada me ha tocado. Soy inmaculado, impoluto. ¿Dónde viví? En Disneylandia. Ese mismo inmaculado sigue soñando tal vez con el uno a uno y no lo dice. Ese mismo inmaculado quizás, casi seguro, si tiene la edad suficiente, pegó en la luneta de su auto un sticker que allá durante la dictadura decía «Nosotros somos derechos humanos». Ese mismo inmaculado fue

Juntemos firmas. Hagamos una comisión contra este prostituto, drogadicto, negro, culo roto, ladrón, asesino. Sorete, bolita, matémoslo ya. Bueno, pero no hubo caso. A pesar de mi solicitud, la radio me sigue manteniendo acá, así que sigo estando incómodo con todas esas taras para una sociedad tan impoluta, perfecta, cerrada y terminada, envasada al vacío total. Demos un ejemplo sencillito. Una sociedad donde la educación es declamada. O sea, ¿cuándo se empieza a hablar de educación? Por supuesto, en las campañas se dice, ¿no? En las campañas políticas, que la educación, que patatín, patatán. Pero, digamos, la sociedad, ¿cuándo habla de educación? Cuando tiene que dejar a los nenes en el depósito, que es la escuela, que es cada vez más un depósito, un viejo depósito que se cae a cachos. Y los hijos de puta de los docentes no están. Entonces, ¿dónde deposito a mi paquetito? La educación es una preocupación cuando yo me salgo de mis ocupaciones para hacer algo por el nene, porque hay un feriado. La educación es una preocupación cuando en los meses de verano tengo que encargarme de esa masa insoportable de nervios y de caprichos y de necesidades que es el pibe. Ahí sí pienso en la educación. ¿Y la salud? ¿Y la salud pública? Bueno, es lo mismo. ¿Por qué se le da en el ranking mucho más importancia a la seguridad que a la salud y que a la educación? Porque hay que cuidar el propio culo. Eso es importante. El mundo, lamento comunicarles, y esto se escribió hace 1700 años, el mundo se halla como en una almazara, es un molino. El mundo se halla como en un molino, bajo presión. El estar sometido a presión es inevitable. El estar sometido a presión es inevitable. Y esa presión se ejerce incesantemente en el mundo por medio del hambre, de la guerra, de la pobreza, de la inflación, de la indigencia, de la muerte, de las violaciones, de la avaricia. Tales son las presiones sobre el pobre. Qué malos son estos tiempos. Así se expresa el orujo cuando es arrojado del sumidero. Su color es negro a causa de sus barbaridades. Le falta esplendor. El aceite tiene esplendor. Porque aquí es otra especie de hombre la sometida a esa presión y a esa fricción que lo pule. Porque es la fricción la que lo refina. Eso dice San Agustín, uno de los santos de la Iglesia, que nació en el 354 en el norte de África y que hasta los 30 y pico de años llevó una vida completamente manchada, poluta, imperfecta. Después se convirtió y se hizo bautizar a los 33 años. Y pidió que le dieran unos días más antes de empezar con la castidad y con todas esas cosas. Quería tener una especie de fin de semana. Un tipo imperfecto, no un paquete cerrado. Que dijo también, en la historia coexisten la ciudad del hombre, volcada hacia el egoísmo, y la ciudad de Dios, que se va realizando en el amor a Dios y la práctica de las virtudes, en especial la caridad y la justicia. Ni Roma, ni ningún Estado es una realidad divina o eterna. Y si no busca la justicia, se convierte en un gran latrocinio. La ciudad de Dios, que tampoco se identifica con la Iglesia del mundo, es la meta hacia donde se encamina la humanidad y está destinada a los justos. Lo dijo San Agustín. Y acá estoy yo, un tipo incómodo, leyendo a las 9:00 de la mañana, 9:32 para ser exactos, a San Agustín por Radio Futura. Sáquenle la parte de la vida después de la muerte y díganme qué le ven de criticable a esta reflexión de San Agustín. En la historia coexisten la ciudad del hombre, volcada hacia el egoísmo, y la ciudad de Dios, pongamos la ciudad ideal, que se va realizando en el amor a lo que sea y la práctica de las virtudes, en especial la caridad y la justicia. No habla ni de la fe ni de la esperanza. La fe que va para arriba y acepta todo, y la esperanza que patea todas las cuestiones de hoy hacia mañana. Hoy te están rompiendo el orto, no importa, tenés esperanza que en el futuro... No habla de eso San Agustín, habla de la caridad, que es preocuparse por los demás, y la justicia. Dice, ni Roma ni ningún Estado es una realidad divina o eterna. O sea, ni Roma ni ningún Estado, el Vaticano, nada de eso. Y si no busca la justicia, se convierte en un magno latrocinio. ¿Qué puede sorprender, entonces, de la corrupción? Porque esta es una aclaración que quería hacer. Ya que el pensamiento binario, ese pensamiento de el bien y el mal, va a confundir esto que estoy diciendo, de ser manchado, de no ser impoluto, de haber cometido errores, con aceptar la corrupción. La corrupción es otra cosa. La corrupción es el óxido, la destrucción, que en beneficio personal hago de todo. No me preocupo hundir el barco para salvarme. Eso es la corrupción. La imperfección es lo humano y es el darse cuenta uno mismo del error que cometió y subsanarlo, pero siempre que ese error haya ido hacia adelante. Me estoy poniendo un poco filosófico, cuasi religioso, muy pesado para esta hora. Creo que en el fondo de todas estas cuestiones está la actitud que uno tiene frente a ese supremo Dios dorado que nos rige y que es tan poderoso caballero. Padre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso hermoso caballero. Es don don do do don din don, es don dinero. Es don don do do don din don, es don dinero. Es don don do do don din don, es don dinero. Es don don do do don din don, es don dinero. Se bebe el desayuno, dice César Vallejo. Húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada, ciudad de invierno. La mordaz cruzada de una carreta, que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Si quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y, llorando, quedos, dar pedacitos de pan fresco a todos, y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano, y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas, y suplicar a no sé quién, perdón, y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón, dice César Vallejo. Pero para estar en tema, ¿por qué no escuchamos una propuesta relacionada con la interminable deuda externa? Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio con el patrimonio cultural. El Uruguay pagará con Felisberto, con tortas fritas, con yerba de Brasil, con Peñarol, Nacional y los que rajen, con embarque de sangre juvenil. El Uruguay pagará con Aguajane, con Lazaroff, con Lebrero y Serafín, y el reglamento del 815 con Lena y con la canción de Jugolín. El Uruguay pagará con la gran duda de cómo era un charrúa de verdad, con Delmira y el viejo de la bolsa, con Jorge Curi, con Maracaná. El Uruguay pagará la deuda externa con el Ta, con el Bo y el Tazaí, y le darán a manera de recibo una mesa de pool y un lomparlí. El Uruguay pagará con Super 8, con Biglietti, con el Casmu, con Allestarán, como Argentina la paga con Piazzolla, con Cortázar y con Juan Carlos Paz. El Uruguay pagará con Liber Falco, con Tosar, el Vallismo y Espalter, con Varela, Barradas y Fabini, Tristán Narvaja, Massoller y Tacuabé. El Uruguay pagará con su folclore, con el candombe, la murga y con Gardel, y le darán a manera de recibo un rock and roll y un long play de Frank Purcell. El Uruguay pagará la deuda externa que contrajeron un día dos o tres, y cuatro o cinco renuevan diariamente con documentos escritos en inglés. El Uruguay pagará con Zita Rosa, Quiroga, Fugam, Galeano y Barburú, pareja Rada, Onetti, Vilariño, Mateo, democracia, con libertad de opinión y de expresión, y le darán a manera de recibo más miseria, más hambre y represión. El Uruguay pagará con Agua Salus, con Benedetti, Osiris y Cando, pelo duro, Sancono y Saltoncito, y con Lisado de todo corazón. El Uruguay pagará la deuda externa con un coimero, con cuatro papas chips, con una vil revisión del artiguismo, con un Florencio al FMI. Pagará, pagará, pagará, pagará, pagará con los olimareños, con etiquetas de Pulidor y con Baltasar Brum. Pagará, pagará con el Walter Bonfiglio y los cuernos de los trolleybuses, con intereses, garrapiñada y telecataplum. Pagará con Rodo, con Martínez Carril, pagará con la Cinemateca, con Tabaré, con Bartolomé, con Radio Sarandí. Pagará con Barran, pagará con Aún, pagará con Américo Torres y con

la calle 57 en línea recta y le dice: vaya contando, estamos en 1, 2, 3, 4, 5. Es realmente una ciudad cómoda, que quizás nos vuelva formateados, cuadraditos, que nos imposibilite salir de los límites, de la moira, que llamaban los griegos, ¿no? Estar ahí, adentro de su cuadradito y no moverse. En todo caso, espiar a ver qué hace el del cuadradito de enfrente y osa cruzarse a otra vereda. Por suerte, la radio, esta radio que me resulta incómoda, no está en ese cuadradito tan marcado y prolijo de líneas que se cortan en ángulo recto, sino que está en la calle 75, casi esquina 5, en los alrededores de la ciudad, que parece un tablero de ajedrez con piezas de madera puestas después o de plástico. En calles en las que hay vices, hay cortadas, hay veredas desparejas, hay veredas más altas, más bajas, casas que invaden la línea municipal. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluida la del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, dice María Negroni en su novela La Anunciación. Protégeme de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación, que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Dos o tres palabras extraído de acá. Pureza, que es mortífera. Facilidad, que es trágica. Gente buena, que se convierte en verdugo. Hombre sin imaginación, con la boca desdeñosa, despectiva, y ojos que no ríen. Y en general dice y pide protección de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento binario del que hablaba al principio. Y si hay algo que abomino y pongo en el otro extremo, es precisamente el pensamiento binario. Invito al pensamiento sutil, a la gama de grises, al entender al otro y a considerar, como dije otro día, que existe una grieta. Estoy de acuerdo. Hay una gran grieta, pero es horizontal. Escribir sin contar es como vivir sin vida. Las palabras serán inocentes, pero no su relación. El contador traza una columna del debe y otra del haber, y en la última anota los silencios que supo conseguir. Con las caras de una palabra quisiera hacer piedras y mirarlas todas hasta el fin de mis días. Esas caras siempre tienen otras fugitivas de la boca. Morder la piedra, entonces, es la tarea del poeta, hasta que sangren las encías de la noche. En esa noche navegará sin rumbo fijo, desconfiado de todo, en especial de sí mismo, mirando espejos que cantan como sirenas que no existen. El poeta se atará al palo mayor de su ignorancia para no caer en sí mismo, sino en otro país de aventura mayor, muerto de miedo y vivo de esperanza. Solo el dolor lo unirá, muerto vivo, al vacío lleno de rostros y verá que ninguno es el suyo y todos serán libres. Esto escribió Juan Gelman, se llama El Atado. Y como andamos por el descarriado rumbo de los tomates, escuchemos un tema precisamente de Señor Tomate. efímera, pero te creo. Nos estamos yendo, efímeros. Efímero es lo que dura un día. Este programa ha durado menos que un día, unos minutos, del que hay que rescatar los pequeños contactos que son tan importantes, las amistades, los amores. Pongamos un orden de prioridades. Genoveva, los amigos que están acá atrás del vidrio, haciendo su trabajo con alegría, como Joaquín y Agustina, aquellos con los que charlé directa, o sea, personalmente o vía chat, y a quienes les debo gran parte de lo dicho hoy, y esto es para hacerlos también culpables, que son Carlos Aprea. En la presentación del libro de mi mujer tuvimos una charla entre cervezas y pizza, y me dijo precisamente eso que me dio que pensar, que desconfiaba de los impolutos. Y el otro poeta, no de Villa Elvira, sino de Citibel, que es el querido Juan Otero, que también estuvo por acá y con quien me sorprende en la distancia de la edad tener tantas coincidencias. Los abrazo con todo corazón, aunque esto es efímero y nos estamos yendo. Se vienen ahora los anuncios, después el informativo que hacen, entre otros, varias de las chicas que están acá en la radio, como son Agustina, Candela y Victoria, a quien notarán, no le dije Verónica hoy, sino le dije el nombre que corresponde. Y tampoco demoré tiempo en criticarla a Agustina, que hoy se ha portado bien porque no me hizo mate, ha sido tan gentil que viendo que estaba engripado dijo, no le voy a hacer mate. Es un acto de... No me digan que no es un acto de afecto. Nos vemos mañana, si el virus no intenta defenderse. Al menos logré superar estos 10 rounds de 5 minutos. Chao.